quiero que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Bueno. No, habla mejor. Sí. ¿Verlo? Sí, sí. La música no tengo ganas. Abandono. Bueno, buenas noches. Esto es Senda Nacional del día. Martes. 13. De octubre. Octubre de 2009. Veníamos aceitadito y ahí como que derrapamos un poco. Hoy pifié en todo lo que escribí el mes. El mes. Pasé de febrero a diciembre y siempre me olvidé de poner octubre. No sé. Eso, tendrás que trabajarlo con tu terapeuta. Tendrás que trabajarlo en terapia, ahora que vamos todos a terapia, chicos. Así es, somos todos los chicos. Yo estoy faltando hace un tiempito. Mal que está haciendo Villa. Eso explica, lo mal que está, eso explica muchas cosas de Villa. Sí, la verdad que sí. Mi elegancia de hoy. Sí, digamos, no parecés tan hippie hoy. No, vengo de filmar ¿Dónde está Wally? Perdón. Ya no es hippie porque el muchacho ahora está adentro del sistema. O sea, a ver si vamos. Envidia. No se le puede contar nada porque usted es un envidioso. El joven en cuestión. Hoy me han informado de eso. Todavía no presenté los papeles, pero hoy me lo han informado. Pero muy bien. Nuestro amigo acaba de ingresar al sistema por la puerta grande y a bordo de un Ford Falcon. Y sí, si no entraba. Es complicado todo eso. ¿Viste? Después de Biondínima. No. El joven en cuestión ha titularizado en el día de la fecha y eso nos pone muy contentos. Así que nuestras felicitaciones para Claudio Villa. Sí, me dijeron que, bueno, hoy me avisaron que me habían pasado ya a planta permanente y que eso viene con una reducción de los haberes. Siempre sucede lo mismo, jóvenes, todo lo hemos padecido. ¿Cómo vendría a ser planta permanente? Ya. Antes era un yuyo silvestre, ahora vendría a ser un ombú. Digamos, esto que uno viene denunciando y que lo voy a seguir denunciando, ¿no? Porque ya ha pasado, voy a dejar de denunciar lo anterior. Hay tanta instancia en la provincia, todo, digamos, emergencia, contrato, suplente, interino, suplente. Todos precarios. Todo precarizado. La única figura no precarizada es planta permanente, lo que antiguamente se llamaba planta permanente y hoy se llama titular, como en docencia. Entonces, es el blanqueo del trabajador esto. Es puedo la única... decir que a partir de ahora voy a cobrar mi sueldo. O sea que ya no sos como Obama. Yo estoy esperando el premio, que me llamen de Suiza por el premio Nobel. O sea que 18 de la noche del martes 13 de octubre de 2009, primicia de Senda Nacional, Villa es una planta permanente. Soy una planta, queda feo. Sonó espantoso. Muy espantoso. Pero la verdad que por lo menos es la única instancia en la que el Estado se hace cargo, digamos, de sus obligaciones esto con los trabajadores. Yo lo estoy viviendo en este momento, lo he acordado y hay muchos colegas, compañeros, profesionales y no profesionales, es lo pactado en la paritaria de este año. Es decir, no solo se acordó ese pequeño incremento salarial, sino que había un compromiso de pasar a planta permanente a todos los empleados de salud hasta el año 2007, inclusive. Y bueno, da la casualidad de que, bueno, yo soy ingreso 2006-2007, y hoy cuando me reintegro a mi trabajo después de una semana de licencia, me encuentro con esta grata noticia que le habían dado hoy. Que en realidad no es más que cumplir lo que el Estado están cumpliendo tiene con que lo hacer. Que tiene que hacer. Es claro. Decir, o sea, ¿tener planta permanente? No, claro, yo estoy desde el 2006. Eso. Yo en el 2007 tendría que haber sido planta permanente. Uh-huh. Estoy siendo en el fin del 2009. Un pequeño retraso. 3 meses, 3 años, no hay mucha diferencia. Hubo un cambio de administración medio. Y vaya mis felicitaciones para mi pareja Adriana, que también en este mismo con estos mismos nombramientos pasa ella a planta permanente. Felicitaciones, o sea, para Adriana hoy también. Los dos somos parte de este sistema. O sea, es que son casi lo mismo que el gobernador ahora. Que vendría a ser alguna especie de vegetal el gobernador de Santa Fe. No, nosotros trabajamos. Claro. Nosotros trabajamos. Y los sueldos son distintos. Y tenemos una diferencia. No empecemos a discutir de vuelta. Cobramos un 85% menos que el gobernador nomás. Una menudez. ¿Entre los dos? No, yo cobro el 85% menos que el gobernador. Entre los dos creo que ya cobran el 85% menos. No, yo gano 2.000 y él cobra 15.000. Pero tenés que calcular de todos los otros gastos que viene a pagar. Bueno, hablemos de lo legal. Pero si vos ponés el básico, negro. Bueno, estoy cobrando el 1%, 125 pesos. Y si el básico de él es 15.000, tuyo es 150. Bueno, che, paremos porque me van a quitar la titularidad. ¡Échenlo! Bueno, no. Esto es Senda Nacional. Mi honrosa persona, Jorge Miranda, y me acompaña. Claudio Villa, no sé si tan honrosa. Ángel Molina. Y tampoco sabemos si tan honrosa. Es verdad. Y contando que es martes 13 de octubre de 2009. Tenemos un vedor en la. Tenemos un vedor llamado Jason. Extraído de las Jason. Películas. Sí. Está acá con el H y su máscara de hockey. Colorado, falta Freddy. El Colorado, David Garela. ¿Qué una mala película? ¡Qué horrible! ¿Qué es Jason vs. Freddy? Hablando de cultura popular. Y en el, no, nombrémoslo a quien está operando. Si alguien se acuerda cómo se llama. Nunca, me acuerdo que cono. Hugo, Horacio. Y acerté. ¿Cuál? No Hugo, sé, Horacio. El primero. Horacio. Horacio. Horacio. No me acuerdo que era con O, había una H en el medio. Horacio, nuestro operador desde que estamos en este turno, quien se divierte mucho y ha disfrutado las DRF. Y aparte, es de la zona oeste. No, no lo podemos quitar. Vos tenés un lobby con la zona oeste, ¿no? Sí, sí, el corazoncito. Cada vez solamente el corazoncito le está quedando, porque sí. A medida que lo va ingresando el sistema a su ya la próxima vengo con el pelo recortado. Sí, afeitadito. Afeitadito, saquito y corbata. Bueno, esto es Senda Nacional con Ángel Molina, Claudio Villa y Jorge Miranda. Ángel Molina, Jorge Miranda y la planta permanente. Senda Nacional. Caminando la patria.